A ver, ¿cómo está eso de que hay más heroínas que héroes? No, el cómic de superhéroes, el género de superhéroes es un género para varones y en general se le califica que es hasta machista, porque las chavas, pues, no califican ahí. ¿De dónde sacas que hay más heroínas que héroes? Pues porque precisamente ahorita hay más títulos de mujeres superhéroes que de hombres. Ahí te va. Vamos a hablar de Spider-Man, que es el fenómeno ahorita. Fenómeno en dibujo porque está re feo, a mi opinión. Ya sé que alguien me va a acribillar saliendo de aquí, pero la verdad es que está feo el dibujo. La historia está original, pero... La historia está originalmente chafa. La verdad, mira... A ver, espérate. La historia por lo menos tiene un poquito más de planeación que el dibujo, porque el dibujo sí vale 3 pesos. Y luego vas a decir que la historia más vanguardista de toda la historia, que todo lo que has leído, ¿no? No, pues claro que no, por supuesto que no. Eso sería decir como que no tengo estudios, pero la verdad, sí, me maté muchos años estudiando. En la escuela Javier. No, desgraciadamente no llega. Hubiera querido Javier o Hogwarts, pero nunca se me hizo. Ajá. Está Black Widow. Está Thor, que ahora es una mujer. Está un título de Electra. Está A-Force. Hulk, A-Force, que es el título. DC, por su parte, está intentándolo con Batgirl, Canario Negro. Yo digo que hay una apertura de mercado. Hay una apertura a los públicos que pueden ser no solamente los tipos que les gusta ver chavas hiper desnudas o mostrando cosas, ¿no? O sea, Lino Torien, ¿verdad? Pero bueno. Lino Torien, estamos de acuerdo, ¿verdad? Tipo de que te gusta Gen 13 de Fairchild, que bueno, en lugar de ir al cuarto le pides un autógrafo, ¿verdad? Pero bueno, tenemos que aclarar a la audiencia que es un puberto, por eso le pasa eso. No. Que a mí me agrade Extreme, que me agrade el otro tipo de cosas, no significa que no pueda apreciar el otro tipo de dibujo. Ahora, lo que decías tú de que está abriendo el mercado. Está abriendo el mercado. Miss Marvel, la inhumana, la Kamala se llama, ¿no? Tiene nombre de bebida judía, pero bueno. Es árabe. Ay, bueno, a mí me suena judía. Entonces, Kamala es árabe. Es un cómic que si tú se lo das a un varón, no le llama la atención. ¿Por qué? Porque tiene un diseño y una planeación diferente. ¿Por qué? No es la heroína de Copa D. No es una heroína que es súper inteligente y poca ropa. Entonces... Es un cómic para abrir un mercado con chavitas. Pero aquí tienes dos mercados. Aquí, bueno, estás hablando de dos arquetipos distintos. Tienes por un lado a Kamala, tienes a Spider-Gwen, tienes a Silk, que no son... O a Miss Marvel. Medusa. La Carol Danvers, que no son llamativas físicamente. Que son personas... Bueno, Carol Danvers se supone que es el sueño de todo mundo en Marvel. Ajá. Se supone. Bueno, pero no como la están dibujando ahorita. Sí, si me la pones con el traje que tenía Josh Pérez, bueno, pues sí, te puedo decir que... El rojo, ¿no? El primero. No, el negro con la bandita roja. El negro con amarillo. El negro con el rayo amarillo. El clásico, todos conocían como Miss Marvel. Sí, te digo. Pues bueno, y tienes precisamente el otro mercado. De las mujeres hiperperfectas físicamente, con 3 centavos de ropa. Ahí te hablan, Lino. Pues a Lino y a todo el mundo, porque si no les gustara verlas así, pues no... Yo estoy de acuerdo. Yo no digo que no. Un cuarentón tampoco le va a poner peros a... No, un sesentón, no. Un sesentón no le va a poner peros al traje que utiliza, no sé, Power Girl. Ajá, que es el claro ejemplo. Es el claro ejemplo de un sexismo, ¿no? De voy a poner una chava muy frondosa, con poca ropa, para que me llame la atención. Si el personaje es inteligente, brillante o no, creo que a nadie le importa. O le importa muy poco. ¿Por qué hay estos dos mundos y por qué ahorita? ¿Por qué ahorita hay tanta proliferación de títulos femeninos y de personajes femeninos en los grupos? Bueno, por ejemplo, quería hablar de esto de la renovación de escritoras incluso, porque, por ejemplo, la bandera ahorita es Kelly Sue DeConnick, que es escritora de Image primordialmente y que después pasó también a Marvel. en el título de Captain Marvel, que cambió totalmente. Aburrido, por cierto. No, bastante bueno, y va por muchos números todavía más. Cambió el concepto de lo que era. Era como, esta Carol Danvers era como la Power Girl de Marvel, y la cambió por una mujer fuerte, pensante, estratégica, y muchísimo éxito ha tenido. Ahorita lo que tiene es renovar conceptos. También Spider-Woman le ha pasado lo mismo. Ah, sí, está muy interesante. O sea, ese título no es para cualquier fan de cómics. O sea, pues va dirigido a un público. Igual que Miss Marvel, igual que Spider-Gwen. Que también nos llama la atención algunas historias y algunos personajes. Esa es otra cosa, pero el producto está diseñado para las señoritas. Bueno, sí. No sé si sería mucho respetar estereotipos o arquetipos o cosas de qué es el niña, qué es no ser niña. Porque, digo, creo que pueden ser tan violentas o no como cualquier ser humano. Bueno, acuérdate la de Kikaz, es una niña y... Bueno, sí, la de Hit Girl, ¿no? Hit Girl, es completamente cruel. Más, es más sádica que Batman. Que el mismo Kikaz, ajá. Pero es que es Mark Millar, o sea, pues... ¿Qué no esperas de él? O sea, hiperviolencia. Pero también ahí es otro tipo de mujeres. Yo creo que no hay tanto que encasillarse en este título va para mujeres, sino cómo están presentando a la mujer. O sea, tienes Spider-Woman, que próximamente va a estar embarazada. O eso sabemos, por lo menos por el previews. Ajá. Y tenemos, por ejemplo, a Captain Marvel, que es todo un líder de oposición en todo ese sentido. Ahora sí, está eso sí, es la estratega de los Avengers. Hay varios. Y también, por ejemplo, aunque no me parezca correcto los títulos, está Batgirl. Está también, y del lado contrario también tienes a Wonder Woman, pasando de ser un dibujo de Cliff Chang, que es, a mi parecer, bastante agradable, cambia a Finch, que David Finch es la dibujada. Espérate. Yo no, espérate. El dibujo de David Finch, no digo yo que esté bueno. Todo el medio dice que está bueno. Que tú tienes mal gusto es otra cosa. Lo dice todos los hombres pervertidos que quieren ver a Diana con todo, con el traje pegado hasta más no poder. Pero... ¿Has visto esa línea que divide a la cordura y la locura? Ya la rebasaste, papito. Ya. Bueno, sí estaría como que, bueno, ¿por qué una gran cantidad de heroínas ahora usan ese tipo de... Bueno, siempre han usado trajes bastante reveladores. Menos Diana, porque ahorita Diana tiene más ropa que todos. Ajá. Pues es que debería hacerlo. O sea, realmente, si no, yo no quitando, lo veo mal. No, yo si no lo veo mal. Mira, tú las mañas. Sí. Mira, pues también hecho, a las superheroínas. Espérame, ¿no? Yo lo que estoy diciendo es que está muy bien planteado esa situación. Ella tiene ese nuevo traje. Vamos a spoilear así, así que si no quieren oír esto, dos minutos, no oigan. La situación es de que tiene un nuevo traje porque ella se define en un nuevo rol. Reina, diosa de la guerra, superheroína en la Liga de la Justicia. Entonces ella dice, debo cambiar de la manera de vestir nada más, sino lo que representa. Entonces yo no lo veo que esté tan mal el cambio. Ni estoy diciendo que esté mal el hecho que esté más vestida ahorita que antes. Lo que estoy diciendo es que creo que el cambio es interesante. El traje no se me hace feo. Feo los monos del que le gustan de Liefeld, ¿no? Pero a lo que voy es de que creo que está justificado. Y está interesante. Vamos a ver cuánto dura. Pero otra vez, ¿por qué hay tantas mujeres? Pues porque yo creo que está cambiando un poco el mercado. Creo... que aparte que están tratando de llamar a un nuevo público, hay mujeres de que ahora se van con el novio bien contentas a ver a la película, ¿no? Por ejemplo, hay señoritas, yo lo veo en donde trabajo, de que están las primeras a estar en la película de Marvel, vamos a ver las situaciones, vamos a ver al Capitán América. Ok, la hormona las mueve, yo no digo que no. No a todas, ¿no? No a todas. Sí, no me vayan a pedrear ahorita. Pero la situación es de que se ha abierto el mercado. Porque tú en los años 70, 60, 80, era raro que vieras a una mujer leyendo historietas. Sí las había, pero era mínimo. Y ahora ya no es tan diferente, ¿no? Tú vas a cualquier escuela y pregúntale, muéstrale una foto de los Avengers y las chamacas te dicen los nombres, los poderes, quién le gusta, quién no le gusta, con quién pelear. Con quién se acostar. Sí. Ok. Sí, es para un público femenino. Estamos hablando de público femenino. Pero también hay cómics para varones, donde proliferan ya más los títulos de mujer, ¿no? El que mencionaste que es A-Force, donde son todas las Vengadoras. Las y demás. Ahora, hay algo que, por ejemplo, a mí me llama la atención, que ya lo hemos platicado muchas veces. Los poderes de las mujeres siempre eran defensivos. Ya ahora ya son ofensivos, ¿no? Ya pueden atacar. Y bueno, sí, ahorita lo que estás marcando. El personaje que ahorita a mí siempre me gustó, pero siempre fue un personaje lo aclaramos secundario, a todos. Pero siempre fue un personaje secundario a la sombra de su rey, siendo la intérprete de su rey y acatando las órdenes de su rey, por eso pierde a su hijo, que es Medusa, y que ahorita la reina de los inhumanos está demostrando por qué diablos es una reina, ¿no? Y que se está dando golpes con quien se pone. Y está rescatando a los que puede. O sea, este es comercial para que lean el Uncanny Inhumans. Va a estar muy bueno. Es de las recomendaciones de aquí del clan. Pueden comprarlo en Ultrashop o en la quinta dimensión, por cierto. De hecho, no solo Inhumanity. Desde Inhumanity, Medusa se convierte en un personaje clave del universo Marvel. ¿Sabes qué? Yo diría desde antes, desde Secret Invasion, cuando ella va por Black Bolt y los están atacando los Skrull. Hay una miniserie, tie-in de los inhumanos, donde están la ciudad siendo atacada por los Skrull y a media batalla, donde se están cayendo las torres, hay incendios, la gente está muriendo, otros están peleando, resulta que dice Medusa, vámonos, le dice a sus generales Tritón, Carna, Cristal, el perro, entonces vámonos, y todo el mundo, y le dice, o sea, ¿cómo que vámonos? Pues si la pelea está, sí, pero esta es una situación para distraernos. ¿Se llevan hasta el perro? Sí, totalmente. Hay que aclarar que en los inhumanos el perro es el que se los lleva a ellos, porque es el que tiene el poder de teletransportación. Bueno, pero se lo llevaron, ¿no? Entonces el chiste es de que eso es muy interesante, porque a media batalla se lleva a los generales y sus generales, oye, como pues, están atacando la ciudad, ¿cómo vamos a dejar esto, no? Esta es una distracción. Lo que tenemos que hacer es ir por mi hombre, por el rayo negro, ¿no? Desde ahí, desde esa miniserie, tú ves cómo ella ha fundamentado su paso en el universo Marvel. La portada del primer número, donde está ella desnuda, abrazando el traje de Black Bolt, es preciosa. Se dice que es una de las mejores portadas de la historia. Ahí se ve la situación con Medusa. Cómo desde ahí va marcando su paso. Cómo ahorita que se destruyó la ciudad, que están dispersos, que hay que unir los que los está persiguiendo S.H.I.E.L.D., Hydra, AIM, todos ellos. Lo que está ella es, vamos a rescatar y darle al ojo a todo que sea inhumano. Entonces, es un personaje que se ha estado trabajando desde hace mucho tiempo, ¿no? Yo, por ejemplo, a lo que me refería con el sentido de tantos títulos, es la diversidad. Porque sí, algo que no se veía. Lo que es importante también es esto. O sea, no solamente hay un estereotipo de mujer. Porque igual en los hombres, pueden ser de distintas maneras. Los caracteres que genera la mujer son diversos. O sea, puedes tener una mujer embarazada, puedes tener una mujer fuerte, puedes tener una mujer que sí tenga un atractivo corporal, pero que sea inteligente, como Captain Marvel. Emma Frost. Exacto. Es de las mejores estrategas. Ajá. Pero aquí el problema de Emma Frost es su X. Sí, ya me dijiste con la mirada que no, pero realmente sí su problema es la X del traje. Ah, ya iba a decir otra cosa. La X del traje es la que no debería de importar. Y bueno, tienes ahí a una X-Men o X-Woman que no le importa, que es esta Kitty Pryde. Pero mira, yo lo que me refiero también es, hay tanto tipo de mujeres que puedes generar varios títulos de mujeres distintos. O sea, tienes A-Force en el caso de que son muchísimas mujeres, pero el dibujante se concentra, el editor le dice, no vas a dibujar cosas sensuales, no, sí, son hermosas, She-Hulk es hermosa, pero... Hustler. Exacto, o sea, debes de contenerte porque esto va en pro de la narrativa, ¿me entiendes? Witchblade, otro ejemplo, noventero totalmente, Michael Turner, dibujándola como Dios quiera, ¿no? A ver, antes de que... ¿Tú cómo conoces eso? Si en ese tiempo estabas en los pulmones de tu papá. Witchblade es bastante buena, ¿no? No, o sea, mira, yo soy fan de Image, soy fan de todo este tipo de back issue. Me agrada. Eso quiere decir que es un inadaptado. ¿Cuál inadaptado? No, inadaptado si fuera X-Men. Es que sería bueno. Ay, pobrecito, perdón. Pobrecito, algún día madurarás. Mira, te hubieras dicho que eras un X y entonces ya atacabas a dos personas distintas. ¿Sí? De ser X. Pero bueno, no dije nada. Aquí marcaste una situación. Te pone nervioso tu comentario porque sabes que no es cierto. Los X son X. ¿No? Y marcan la diferencia. Diferencia. Para ti. Y para medio mundo. Pese a quien le pese. Y los aquí las cifras pues son la situación, ¿no? Pero bueno, ahorita no es el tema. Ahorita el que los X no es el tema. Ya no se preocupen, ya haremos un especial de hombres X donde le diremos por qué el niño necesita estudiar. Porque los X son X. A mí también me gustan los hombres X. Me gustan los títulos de los hombres X. Intimidad no aquí, por favor. Por eso dije, aclaré. Ya sabía dónde iban ustedes. Estábamos hablando. El problema está en que sí, ya hay más títulos. No es problema, más bien la situación es que ya hay más títulos de heroínas interpretados por heroínas, donde ya la finalidad no es que luzcan el cuerpo, así que no luzcan la figura, sino que tengan un problema. A lo mejor Miss Marvel de Carol Danvers en los años 70, 70s, funcionaba un poco. A lo mejor la Spider-Woman de los años 80s funcionaba. Aquí me pusieron ya mi escaleta. Un maravilloso título noventero. Bueno, maravilloso en el sentido de dibujo que puede o no ser discutible. No, yo diría que en historia, porque es el primer intento de un grupo de heroínas que no tienen necesidad de un héroe, ¿no? Que sería Birds of Prey, pájaros de presa. Hay una historia que a ti te gusta mucho que es preciosa de Birds of Prey. A ver, para que le cuentes la de Power Girl. Sí, para que vean por qué es tan buen título. Porque la idea de aquí es demostrar que las mujeres, de hecho, son heroínas enfrentándose a supervillanas. Rara vez se enfrentan a villanos varones. Pero lo que están tratando de resaltar en toda la corrida, en toda la serie que dura casi 10 años, es que no necesitan ni héroes, ni hombres, ni superpoderes. Hay una historia que a mí me gusta mucho, que Oracle, que es la líder, Barbara Gordon, necesita tener a un ser superpoderoso que le cuide a una líder religiosa de la India, a una líder política que está buscando el cambio dentro de la situación de la mujer en la India, y usa a Supergirl, a Power Girl. Power Girl, por desgracia, se ha caracterizado por no ser la más brillante de la familia él. Que ya ni es de la familia él. Ya no es ni de la familia él. Bueno, en estos 52 creo que sí, ¿no? No leí su título. El chiste es que la mujer no luce una gran inteligencia. La manda a cuidar a esta persona en un barco. La líder va en un barco, sus seguidores van en un barco más pobre, la gente, y ella tiene que cuidar de que no asesinen a la líder. Lo logra evitar en una asalto a mano armada, pero cuando revelan que Power Girl es la guardaespaldas de esta persona, los contrarios, los líderes religiosos que están en contra de esta mujer, atacan el barco de los seguidores, pobres, ¿no? De los pobres, lo hunden para que Power Girl tenga que ir a salvarlos. Cuando lo hace, matan a la líder religiosa. Y ni salva a unos, ni salva a otros, porque no tiene el poder de discernimiento. Cuando logra llevar a los sobrevivientes a los logra salvar, Oracle la regaña, porque perdió su objetivo. Su objetivo era defender a la líder, porque aunque se sacrificaran 100 o 200 vidas, la líder hubiera salvado a millones de personas. Y Power Girl se va volando y le dice a Oracle que jamás la vuelva a llamar, porque eso es demasiado para ella. Sí, o sea, y de hecho, ese tipo de historias, ese cúmulo de series, Birds of Prey es uno de los títulos más impactantes de los 90s, que para nada es la edad oscura de los cómics. Y de ese caso, explotas mucho. Es un muy buen tema, ¿eh? Los 90s como edad oscura. Sí, que dicen ahí por ahí los aviondos. Pero bueno, no creo. Hola, Andrés. no queremos que lo odiemos. No, Andrés no dice eso. No, pero... sí lo dice, pero no lo odio por eso, pero... Aclaramos que nos cae muy bien Mr. Sí. X. Que no sabe de lo que habla es otra cosa. Pero bueno, también, volviendo también a los títulos noventeros, digo, Witchblade es un caso también que también es muy, se debe de revisar. Por ejemplo, Witchblade en un principio solo era enseñar ropa. Su poder era romperse toda la ropa. Salir casi semidesnudo. Bueno, Hulk también hacía lo mismo. Bueno, pero no estaba tan bien dotado como si fuera Witchblade. No sabemos, ¿no? Como nunca Sarah se Pensini. Le rompieron los pantalones. Entonces, sí, entonces lo que pasa, por ejemplo, con Witchblade de los 90s, es que en ese sentido, la forma de cómo manejaron el personaje de los 90s sufre de mucho de eso. Es mucho fanservice, es mucha cuestión de complacer a los que quieren verla romperse la ropa. Sin embargo, llega el señor Ron Mars, pone orden en el universo de Top Cow y genera un nuevo tipo de superheroína. Una superheroína que sí conserva los aspectos sexys que tiene, porque ese es su cuerpo. Pero esa ya no es la finalidad del cómic. Aunque... El dibujante lo siga construyendo, sí, totalmente, o casi semidesnuda, y se enfrenta a heroínas semidesnudas, ese no es el objetivo. Y ahí complaces a dos públicos, al veterano, al que le gustaba ver a Sarah Pezzini así, y al nuevo, construyendo una historia, dándole un porqué, el porqué, y ese da una diversidad. O sea, puedes tener un título como Witchblade, que es bastante bueno, ya lo cancelaron, pero es muy bueno, era muy bueno, la etapa de Ron Mars y Stefan Sajic muy buena. Y puedes tener, por ejemplo, títulos como Silk también, que aunque no gocen de una popularidad... Ya hablen el que les gusta, de Red Sonja, ya. Está ya, bien, ya, bueno, ya habla. Gracias, Red gracias. Ahora sí, vamos a hablar de Red Sonja. Red Sonja también es otro de esos casos que sí, siempre fue la tipa semidesnuda, siempre fue todo esto. Y nunca cambió, varias empresas, compañías, la utilizaron de la misma manera. Llegó Gail Simone recientemente al título de Dynamite, y cambió por completo eso. Sí, seguía estando desnuda, semidesnuda y como quieras, pero su historia tiene una base. Ah, claro, porque ahora es una mujer, deja que sea ruda. Es una mujer que le encanta acostarse en la noche que se le pega la gana con el que tiene al lado. Es una mujer que no le gusta bañarse y que todo mundo le hace el feo porque apesta. Es una mujer que va a un burdel y del burdel la corren porque apesta. Y le dicen, hasta que no traigas dinero, hace un título muy interesante sin perder de vista que la chica está todo el tiempo en bikini. Y es un título muy recomendable, ¿eh? Exacto, y por ejemplo, también tenemos el lado contrario, que es por ejemplo estos títulos de Cinescope, que es Green Fairy Tales, que es todo ese tipo de cosas, que lo único que hacen es vender sexo. O sea, lo único que venden es fantasía. Fantasía erótica para la gente, y sí, es un público. Libro vaquero en inglés. Es un libro vaquero en inglés. Pese a quien le pese. Sin embargo, puedes generar historias buenas con eso. No las hacen. No creo que las encuentre. Pero es un tipo de propuesta. ¿Me entiendes? Y no está peleado las buenas historias con o representar a una mujer de buen ver a una que no lo tiene. Y sigue siendo interesante. La diversidad yo creo que es el punto clave. Sí, pueden ser más, más personas, mujeres, que lean los cómics. Pero hay una diversidad constante. Que creo que si cubre esos aspectos, para todos hay un tipo de cómic. Sí, sin duda. ¿Crees que algún día domine el mercado los títulos para señoritas? No. De plano no. No me gustaría llamar los títulos para señoritas, porque creo que cualquiera puede entrar y leerlas. Sí. Ajá. Yo creo que debería de acabarse esto de para niñas, para niños, para señoritas, etcétera, y que todos deberían de tener una personalidad, etcétera. Una personalidad bien definida. No van a dominar, no, pero sí van a proliferar, o sea, van a ir creciendo. No se van a ir del mercado, van a quedarse, se van a aparecer y se van a quedar. ¿Por qué? Porque sí, lo que decíamos, ya hay un público femenino más mayoritario. Y también, ¿por qué no decirlo? Habemos gente que no queremos historias tradicionales. Que este Batman hiperviolento no nos satisface. A mí me agradan bastante Miss Marvel. Creo que sí está bastante bien hecha. Aunque Ali no diga que está aburrida. Difiero. Spider-Gwen se me hace un título divertido. Muy bajo en relación Palomero. A lo que es Palomero. Muy bajo en relación a lo que es el Hombre Araña. No es para nada convencional. No es para nada innovador, ¿no? Yo creo que podría sacársele más cosas. Sí, no es para nada innovador. De hecho, es muy, muy mucho cliché. Muy corriente. Hecho muy al vapor. Sí. O sea, como de vamos sí, a definitivamente. La situación y vamos a sacarla ahorita. Ajá. Se me hace mucho más. Más construir el personaje de Medusa, como dije hace rato. Electra se me hace muchísimo mejor hecha. La She-Hulk, vamos, un personaje secundario que a mí me encanta ahorita en este momento, Hawkeye. La chavita de Hawkeye. De los New Avengers, que en la serie de Hawkeye de David Aja y Matt Fraction es un personajazo. Y de hecho, que desde los Young Avengers que aparece, ella es la verdadera líder del grupo. No es Patriot, no es este. Es ella. Ella tiene el impulso y es la que no tiene ni un solo poder. Entonces, pero también hablando, qué bueno que tocaste a Electra, porque Electra es para dar todo un programa, porque es uno de los pocos personajes que la mayoría de sus historias han sido bastante, bastante buenas. Y que no pega. Exacto. No pega, eso es lo curioso. Son tan buenas que nadie las compra. Este último título, este último volumen de Marvel Now. Marvel Now, que era el dibujante Mike del Mundo, que es excelente, unas portadas que creo que se llevó el premio del año, me parece, en varias portadas, la historia excelente. La narrativa visual genera metáforas, genera sinécdoques, genera un montón de cosas que pueden extraer de ese cómic, y no solamente eso, no importa que sea mujer o hombre, ella es ese personaje, y siempre lo ha sido, desde que Miller la creó. Es un personaje fuerte, es un personaje único. También hay otras historias muy remarcadas, ¿no? Además que ella sí marca el camino del héroe. La analogía. Porque ella sí tiene mucho que sacrificar. Sí. Y es una heroína trágica que ha estado muerta varias veces, que ha sufrido la soledad porque nadie la comprende. Ya no puedes tener relación ni siquiera con Daredevil. Ni con los Thunderbolts. Ni con los Thunderbolts. No, ahí se ve ahí bien claro. Ajá, Este personaje que lo único que le queda es seguir siendo como una Ronin, porque no es una ninja, es una Ronin. O sea, una guerrero sin honor, que tiene que combatir las causas que le quede, que tenga en medio, ¿no? Igual que tú no tiene honor, fíjate. Bueno, pero tengo calidad, por lo menos. Sin comentarios, ¿va? Okay. Sigamos hablando de Electra. Pero bueno, Electra también tiene otras historias muy importantes, igual de calidad gráfica, impresionantes. Electra Assassins es buenísima. Electra Lives Again. Y siempre ha generado un tipo de la de Brian Bendis, la de Marvel Knights, que después la toma Greg Rucka. Greg Rucka también es otro de esos escritores que sabe escribir mujeres. Muy, muy buenas. Muy buenas series la que ha hecho. Ahorita está en Lazarus, que también es una serie de Image, que es bastante, bastante bueno, poderosa. Y ahora que estamos hablando de proliferación, qué curioso que estemos hablando de todo, de que sea como una innovación del sistema, del medio, generar heroínas y demás, cuando hace 30 años hubo un título femenino escrito por un hombre, dibujado por un hombre, pero que creo que entendía muy bien lo que se estaba buscando, que era la Wonder Woman de Josh Pérez. Me pongo de pie, estoy totalmente de acuerdo. Eso. Es un título de una mujer que no es guerrera. Nunca que combates, lo vemos, no hay combates, y si los hay es por una cuestión de protección. Es un título perfectamente escrito. Más hermosas son la muerte de Mindy Meyer, la muerte de la amiga de esta de Artemisa, la llegada de Chita, o sea, conflictos donde la feminidad, o bueno, la naturaleza del ser humano es lo importante. El desencanto que tiene Diana con el mundo del hombre, que viene a transformarlo, porque para ella y para todas las amazonas el mundo del hombre es imperfecto. No, y además cómo retrata la personalidad, cómo cuando ella conoce a Superman, pues es también su sueño. Al revés. Es al revés. No, pero si hay un momento que ella dice, hasta se despierta, tiene su sueño húmedo, literalmente. Ah, no, y pero, sí. Pero mira, Wonder, no lo he leído. La Wonder Chérate. Woman de Pérez es muy asexual. Es una mujer que... Ahí sí yo no estoy de acuerdo. Pero ella es muy asexual. Ella no estoy de acuerdo. De hecho, en el anual que comparte con este John Byrne, ahí se ve la parte donde ella se despierta soñando con Superman. Pues yo la que me acuerdo muy bien de John Byrne es la de Superman, de soñando con él. No, si hay una escena donde ella está emocionada, que incluso la profesora que le dijo, a ver, vente, mijita, vamos a hablar, si pasa esa situación. Que eso también creo que es para otro programa, aunque nos llevaría mucho tiempo. Ajá. Pero la cuestión así es de que es un título... Muy bien diseñado, donde la violencia, donde la idea de las mujeres, todos los personajes principales son femeninos. De hecho, el mismo Steve Trevor que acaba relegado. Sí, no tiene lugar ahí. Desaparece. Bueno, sí, también tenemos a otro escritor femenino. Sí, ahora tenemos dos, porque estamos negando otro, ¿eh? Bueno... Está Terry Moon con Strangers in Paradise, que es una de las mejores soap operas de cómics que ha habido en toda la historia. Y está el otro que es David Mack con Kabuki. Sí, también, y también que él creó de Marvel otra cosa que es Echo. Es que Echo. También otra dualidad muy, muy padre. O sea, también hay tres títulos que yo sí calificaría como de excelentes, que están hechos por hombres, pero que no es la idea mostrar una mujer... frondosa, superpoderosa y que al mismo tiempo es incapaz de tomar decisiones. Digo, aunque a ti te gusta mucho Supergirl y la Supergirl de Peter David sea muy buena, literalmente Kara Zor-El siempre dependía de su primo, ¿no? Sí. Hasta que la matan en Crisis, ella siempre depende del primo, ¿no? Black Canary es incapaz de hacer algo si no era con Flecha Verde. Satana era la bonita del grupo, ¿no? La bonita de la Liga de la Justicia, que también siempre había que ir a rescatarla. Y Hawkgirl, pues era la segundona era la sidekick de Hawkman. O sea, no tenían otra idea. Hasta Birds of Prey en DC no hay una heroína fuerte. La de la... Bueno, y Wonder Woman. Yo creo que también estás olvidando a Starfire y Raven. Que es otra dualidad también que existe en el mismo grupo, donde son contrarios y son fuertes. Pero Starfire necesita a Robin. Sí, también. Y a Nightwing. Y Raven necesita a Kid Flash o a alguien de quien la ayude contra su padre, que es Trigon, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿y Tormenta? Tormenta, al principio, pues sí, entre Javier y Cíclope, como que le dijeron por dónde, ¿no? Pero desde el momento que ya se hace líder... No la detienen, incluso que se hace una de las mejores estrategas, que incluso en duelo le gana a Scott. Es un personaje fuerte, bien hecho, esa parte donde la vuelve niña es muy interesante, que la dan por muerta. Pues es lo que te decía, yo creo que en los ochentas, finales de los ochentas, los personajes interesantes de X-Men no son los X-Men, son las X-Women. Rogue, Psylocke y Tormenta. Bueno, Psylocke yo creo que un poquito después, porque no fue tan fuerte su apogeo, ¿no? Yo creo que hasta ya que la hacen ninja. La Psylocke telépata que tiene. Bueno, es que siempre sigue siendo telépata. La Psylocke ninja sigue siendo telépata. Trajecito negro. Gracias a Jimmy. Cuero, ¿no? Pues sí, o sea... No me quejo, pero bueno. Ah, bueno. Pero, por ejemplo, también, paradójicamente, hay algo muy, muy chido que ocurrió recientemente. En X-Men, en el título de X-Men volvió. Y lo curioso es que son todas mujeres. El de Marvel Now, o sea, está Júbilo, está Tormenta... Rogue, sí, exacto, y son Rachel. Y es una diversidad de mujeres... Pero siguen cargando el título X, o sea, siguen teniendo esa fuerza y hasta eso es entretenido. Los números que he leído no son tan malos. Entonces, yo creo que existen muchos puntos, incluso del pasado, tú dices de los 80s, yo creo que sí, estoy de acuerdo en ello. Es una revolución sexual, yo creo que ahí, desde ahí proviene, ¿no? Luisa Lane, ¿no? Sí, claro, o sea, de hecho, en Luisa Lane cambia mucho. Luisa Lane de Man of Steel. De Man of Steel, o sea. El cambio viene en la Luisa Lane de Man of Steel. que la hace para los noventas incluso más fuerte que Clark en ciertas situaciones. Es genial cuando lo va a ver a la... En Man of Steel hay una escena cuando ella va a ver a Clark y agarra las pesas con las que se supone que Clark hace ejercicio y que le dice, ¿no? Dice, algo está mal porque estas pesas son muy livianas. O sea, quiere decir que ella también hacía ejercicio, ¿no? Uh-huh. O sea, no es una tonta, ¿no? Sí, es un digno nivel incluso para libre, el periodismo. Es una mujer autosuficiente, capaz, pero eso es en Man of Steel, donde la desarrollan así por primera vez. Sí, de hecho, ella genera... Antes era todo lo contrario, era una persona muy relegada. Pues era la princesa, era la damisela en peligro a la que el príncipe azul, que era Superman, tenía que rescatarla cada rato. Y si te lees el cómic de Lois Lane de los años 50 y 60, es la pobre chava bonita tonta, a pesar de ser periodista, que se mete en los enredos más estúpidos para que Superman vaya a rescatarla, ¿no? Sobre todo para saber la identidad secreta de Superman y poderse casar con él. De hecho, que también creo que ahorita ninguna heroína pensaría en la idea de matrimonio. También, de hecho, hay otro tipo de personajes que han pesado mucho, incluso en los últimos años, que es Batwoman, que es la nueva Batwoman, que es Kate Kane, que es lesbiana, en la cual ella, incluso DC, acabó, J.H. Williams acabó con su relación en esa serie porque DC no lo dejó casarla. No porque esté mal tal vez lo de las bodas gays en ese sentido, no. Sino se refieren a que simplemente no pueden los personajes tener bodas, no, los hacen viejos. Eso fue el argumento que le dieron a J.H. Williams, de que no puedes porque eso complicaría más las historias. Pero hay un porqué, porque desde el número uno conoce a Maggie Sawyer, está René Montoya también ahí. Y es toda una odisea que incluye sentimientos y todo, y mucha acción. Batwoman es muy fuerte, muy muy fuerte. Y al final no se concreta por una decisión editorial de DC. Ahí es donde parte y el título se cae y está cancelado ahorita, ¿no? También quería comentar lo de otros medios, por ejemplo, Hot Girl. Bueno, pero aquí, a ver, entonces, hay proliferación de títulos, pero también muchos de ellos se cancelan o no llegan a los 2 años de existencia. Electra, te digo. Ajá. Esto es razón de, ¿el público los rechaza? O, digo, porque ya sé para dónde vas, Lino, ya sé para dónde vas. Electra y She-Hulk son demasiado elevadas argumentalmente como para ser un público normal, un público accesible, sea hombre o mujer, no lo va a aceptar. ¿Oh? Sí, exacto, o sea, es lo que te digo, no importa si es hombre o mujer, es una trama elevada para los estándares que piden Era de Ultron, pues vamos a no pueden darle a todos placer, ¿no? O sea, Era de Ultron, pues, ni modo. Puedes quedarte con ello, puedes leer Elektra, puedes leer She-Hulk, puedes leer Captain Marvel. Una, Red Sonja, puedes leer cosas de Terry Moore, Strangers in Paradise, y no lo hacen. Y por ejemplo, una Harley Quinn. Harley Quinn lo que tiene es que los nuevos 52 generaron, a raíz de los videojuegos, creo yo, el nuevo look. El look donde muestra más, donde todo eso. Bueno, pero no me digas que es un título total. Hablando de argumento, en arte no me meto. Pero hablando de argumento, no es el título... No, Harley Quinn es la Deadpool de DC. Es el título tonto. Que por viene eso, mucho. Entonces, podríamos decir que es el título tonto, es el que vende. Sí. Nos van a odiar, pero sí, Nos van a odiar, sí, ojalá, porque haya muchas críticas y entonces hablaremos en nuestro programa de los títulos tontos. De los títulos tontos, porque mira, ¿por qué Marvel Zombies? ¿Por qué Era de Ultron? ¿Por qué Original Sin? Bueno, está bien. Pero bueno, volviendo a lo de las mujeres, yo creo que títulos como Deadpool, como Harley Quinn, como venden, o la hora que te gusta a ti, te la voy a fregar, Howard the Duck. No he leído Howard the Duck, el nuevo, no lo he leído. No me cae bien el personaje. Oye, pero lo están criticando muy bien. Yo aclaro. Yo lo estoy leyendo por curiosidad y no este volumen. El anterior. Ajá, ajá. Y la parte hasta donde voy, donde sale Mountain, está interesante. No se me hace un título, no es un Watchmen. Claro que no, o sea, no, en trama. No pretende. No quiero tener Watchmen cada título que leo. Que es a lo que voy. Ese es otro tema. Ese es otro tema para otro momento. También, lo que quería también recalcar, que también se nos olvidó, Fate de Valiant. El tratamiento de Valiant en las mujeres. Fate, Flamingo. Ah, ok. Ajá, actualmente la novia de Peter Stanchek. Ellas tres representan todo es el centro de Harbinger. Es el centro de este grupo tan importante. Bueno, en los 90s en Harbinger, el jefe, que es Peter Stanchek, o Sting, termina siendo relegado en función de estas tres mujeres, ¿no? De hecho, de Fate, que a mí me encanta porque su único poder es que flota, no vuela, flota. Y es la que en el momento que descubre que flota, adopta que ella es una super heroína y que tiene que cumplir con todas las cualidades de la superheroína. Sí, o sea, es cierto. Voy a hacer público nuestro agradecimiento a don Oscar González, que está aquí de apuntador electrónico. Sí, nos está salvando la leída. Muchas series se nos están olvidando. Ajá. Y son imperdibles. Pero, por ejemplo, volviendo a lo de Valiant, yo creo que Fate incluso es el centro espiritual de esos superhéroes, porque ella es la más pura. Ella es la que busca ser. Bueno, pues es que ella lleva, por eso tiene el nombre, ¿no? Por eso se llama Fe. Fate, claro. Se llama Fe, porque ella tiene fe en los héroes. De hecho, hay dos historias en las que la depresión les gana, en los 90s, y ella les dice, no, somos héroes. O sea, sí nos pueden matar, sí nos está yendo mal, sí nadie nos quiere, todo el mundo nos persigue, pero somos héroes. ¿Por qué? Porque tenemos superpoderes y usamos capa. Exacto. Y ella es el poder más inútil que hay en creo que en todos los cómics de superhéroes, sin mencionar a Bouncing Boy y a Matt Editorla. No olvides a los X-Statics, que también dices. También, pero bueno, lo que yo creo también, y que bueno que nos lo apuntaron aquí, es Martha Washington. Uy, un título viejísimo, lo de la vieja guardia son los únicos tal vez que lo conozcan. Pero aún así, uno de los mejores trabajos de Dave Gibbons y de Frank Miller. El último trabajo digno de Frank Miller es es Martha Washington, no es Decatur y esas cosas. Esas basuras, no. Martha Washington genera toda una revolución en el sentido visual. Porque, ¿qué pasa aquí? Es una mujer de color que vive en un mundo capitalista, totalitario, en el cual para salvar a la gente que está en extrema pobreza, la colocan en una prisión y la atan. Ella se vuelve un símbolo de liberación. Pero bueno, aquí hay una diferencia bien grande y bien fuerte. Los títulos de Martha Washington, Give Me Liberty, son uno de los géneros más difíciles, que es la farsa o la sátira, porque es burlarnos del sistema. El buscar que sea una mujer negra, una mujer afroamericana. Sí, eres un racista, eres un racista. Es una mujer afroamericana que decide que su vocación es ser soldado en un mundo quebrantado, capitalista. Sí, en una época real, que es la América ochentera de Ronald Reagan, donde las mujeres, los afroamericanos, son completamente relegados, donde hay un racismo muy fuerte, hay mucho minimalismo. Es una gran burla que está haciendo Frank Miller al hacerla soldado y volverla símbolo del país, hacerla astronauta, mandarla a muchas situaciones para burlarse, de hecho la embaraza, para burlarse de esta sociedad riganiana, que yo creo, me van a matar, yo creo que es una forma más efectiva y más directa que Watchmen. Mucho más efectiva, y Dave Gibbons está mucho más pulido que Watchmen. Es el mismo dibujante. Mucho más, porque aquí vuelvo otra vez a lo gráfico. Y ya nos olvidamos de los títulos femeninos, ya nos fuimos a otra cosa. No importa, seguimos hablando de Martha. Qué raro con nosotros. Así pasa. Martha Washington, por siempre. Sí, o sea, totalmente, yo creo que lo que tienen es una gran diversidad. Yo vuelvo, sigo repitiéndolo. Aquí lo fuerte es que cumplas todos los rangos, todos. O sea, no solamente te enfoques en uno, que eso puede marcar estereotipos y arquetipos. Ajá. Sí, que bueno, era lo que dominaba, ¿no? Por ahí en internet anda la esta maravillosa viñeta del señor Jack Kirby con argumento del señor Stan Lee, pero eran 1967. No me acuerdo qué amenaza intergaláctica están deteniendo los cuatro fantásticos, que en esa se toman un break para descubrir cómo derrotar este ente cósmico, y mientras Sue Reed y Johnny se sientan a la mesa, Cristal y Sue se tienen que poner su mandí para poder guisarles y servirles a los hombres del grupo. Uh-huh. ¿Sí? ¿Por qué? Porque era lo normal, ¿no? Que las mujeres tenían que hacer la comida. Sí, o sea, y eso, a ponerlo ahorita, yo creo que te echas a mí. No, ahorita es algo... Las sociedades feministas te recuerdan estos segundos. Pero también hay que decirlo, ¿no? Sociedades. Saludos, de... Maribel. No, pero yo no, no dije nada, Maribel. No dije nada, Maribel. Creo que este va a ser el último podcast, en verdad, porque todos vamos a estar muertos. No nos va a quedar solos, sí, porque Álvaro ya no existió. Sí. Así que, bueno, yo creo que lo que pasa también es, en ese sentido de las heroínas, es que la sociedad cambia. Y si te das cuenta, las feministas no es malo serlo, sino llegar a los extremos. Otra vez, lo que pasó recientemente, lo de Batgirl, lo de la portada del Joker. ¿Me entiendes? O sea, ¿dónde está? Ah, sí, estaba, la portada donde está. Está amenazada. Amenazada. Y eso daña totalmente. Según esto, daña totalmente los estigmas de la mujer. Que, ¿y porque qué sufre? ¿Y qué me dices de la portada de Spider-Woman? Que ya no la quisieron publicar, y que en las portadas blancas de los otros títulos en convenciones han hecho la portada con otras superheroínas. O sea, bueno, yo creo que aquí el problema también es el contexto. Si el señor Manara, creo que tenemos portadas más eróticas que él. Definitivamente. Es el único dibujante que yo conozco que una mujer se puede estar fumando un cigarro y piensas en otra cosa. Uh-huh. O sea, está dando artista. No, sí, es un arte, pero sí, el señor es un arte erótico bastante obvio, bastante frontal. Directo, que no oculta su intención. Yo creo que sí, como presentado muchas veces en internet, hay dibujantes que han colocado a heroínas y a héroes. Y más. En posiciones más reveladoras, mucho más vulgares. Es Jim Lee, su famoso Jim Lee. No te metes. Pero el problema está que creo que el señor Manara hace tres trazos y el erotismo flota, las hormonas se desprenden en el aire, y eso es lo que tenía la portada de Spider-Woman, ¿no? Que era demasiado erótica para los términos convencionales. Pero, o sea, como dices tú, o sea, creo que hay portadas que han sido mucho más eróticas y no hubo este escándalo. Deja eso, eróticas, más directas, más sexuales. ¿Por qué nadie se queja de los títulos otra vez de Xenoscope? Ajá, ¿por qué no se quejan de las posiciones en que ponía al señor Jim Lee a Psylocke, a Storm, a... Así los de los Wildcats. Es que eso se llama arte. Ajá. Mira, sí, a mí me gusta Jim Lee, no lo niego. Pero también hay que... Yo no tengo la culpa que no sepan de arte. Mira, también. También Scott Campbell, otro tipo. Danger Girl. No, las portadas, sí, las dibuja deformes. Y a la gente le gusta. Nos gustan, hablador, porque tú también las tienes. Esta última portada de Mary Jane para The New York Boats, donde trae el escote. Ah, el vestido. Con el escote, bueno, no sé, la espalda completamente descubierta. Preciosa la. Sí, pero porque si está desnuda o está con el vestido, da exactamente lo mismo. Jim Valent, o sea, también el Catwoman. La variante del número 4 de Amazing Spider-Man. Ah, sí. Con la gata negra. La gata negra totalmente... De espaldas. Creo que esa posición estaba peor que la de... ¿Qué me dices de Emma Frost? Ya cuando dijimos, no la puedes ver más sexual, viene la cambio del Fénix también. Emma Frost, su problema es la X de su traje. Definitivamente. Que no hay X. Precisamente, ¿no? Bueno. El caso está en que ya nos fuimos otra vez a que las mujeres pueden ser símbolos sexuales, y en la gran mayoría de los títulos son usados como símbolos sexuales, las heroínas. y que aún así ahorita están proliferando más los títulos femeninos, ¿no? Está cambiando esto y yo creo que viene desde Image actualmente, ese tipo de propuestas que están adoptando de igual manera Marvel y DC. No, Image no siempre es la vanguardia. Sí, sí lo es. Image es la vanguardia. No lo nieguen. Disculpenla, tiene 20 años. Sí, ni tampoco Valiant. ¿Cómo no? Pero bueno, yo creo que lo que pasa es que está cambiando y eso es bueno. No, mi estimado Oscar, Sin City sí es muy arquetípica y sí las mujeres vienen a ser las damiselas en peligro, aunque haya este tipo de, voy a decir la palabra, las prostitutas de uno de los barrios son bastante independientes. Sí, pero al final de cuentas son las mujeres en peligro. Son las damiselas que viene a rescatar Marv, que viene a rescatar el otro personaje. Ajá, porque ellas son vulnerables. Y la regaron, mataron al policía. Mataron al policía. Entraron al juego del hombre. Ajá, aún en... y eso queda muy, muy claro en Ella Vestida de Rojo. Al señor... Ahora, no es malo porque Frank Miller en Sin City está haciendo un homenaje muy grande a las novelas negras, al cine negro de los años 50, donde las femme fatales, por muy femme fatales que fueran, eran las damas en peligro. Pues yo creo que vamos a terminar esto hablando si de quieren nuestra, que lo sigamos, díganlo. De con nuestras pues femme fíjate, fatal. Nos quedaron muchas cosas. ¿Quién, para ti, quién es el título más, no diverso, porque estábamos diciendo que no... No te vamos a, tampoco vamos a ir innovando porque estamos copiando a alguien que no. Pero, ¿qué título te gusta, por ejemplo, de los actuales de superheroínas? Ahorita, por ejemplo, que es puede ser muy accesible, yo creo que es Captain Marvel. Lo han tratado bien. Ahorita viene un cambio que el hizo de Connect se va por fin. Y entra este título a All New, All Different. Yo creo que se pueden seguirlo. Es un buen título, es muy entretenido y es accesible. También otro que nomás quiero decir, podría ser Ghost, The Dark Horse, que también empezó... Que no es nueva. Ajá. No es nueva, pero el nuevo volumen que empezó Kelly Sue DeConnick otra vez, cambió y renovó y ha pegado. Eso yo creo que podría recomendarlos y a ustedes si me hacen caso. ¿Tú? Me gustan mucho, lástima que ya están cancelados, son She-Hulk y Elektra. Sí, definitivamente. Buenísimos. Las últimas dos corridas que tuvieron y ambos títulos. Black Widow, no olvides también son Black Widow. Son muy buenos, pero claro, son las últimas dos que... De conseguibles, pues sí, Witchblade, o sea, Artifacts. Artifacts también es muy Artifacts bueno. Artifacts es bastante bueno. ¿Y tú, Aloro? Bueno, a mí me... Yo opino que Red Sonja está viendo un cambio muy interesante en su... En su narrativa. Se me hace un título muy accesible. A mí me llama mucho la atención lo que es Spider-Woman. Y más ahora que viene embarazada, ¿qué va a pasar? Es ligero, no necesitas saber todo el background. Si ahorita lo compras, lo vas a disfrutar. Si eres de la vieja guardia, también lo vas a disfrutar. Creo que son los títulos que pues son nuestras recomendaciones. Y por supuesto, yo soy del equipo de Jean Grey, que también está volviendo a enamorar un chorro de chamacos, ¿verdad? Pues con esto vamos a terminar, como dijo Gustavo, si les interesa que sigamos con este tema. Con otros, ¡Abre! Críticas. Comenten. Perdonen, Alino es el adolescente aquí, por favor. El más coherente. Ajá. Y bueno, pues nos seguiremos viendo en los siguientes podcasts. Tendremos invitados y seguiremos con lo que ustedes les guste y con todas las ideas que ellos quieran mandar.